Hola. ¿Cómo está el asunto Hola, allá en hola. Hola. Argentina con lo de la Hola. pandemia? Y acá andamos, cuidándonos. Cuidándonos. ¿Escuchas bien? ¿Sí, escucha bien? ¿Cuántas dosis llevan lo máximo? ¿Escuchas bien? Vale. Yo ninguna. Yo ninguna. Tengo un sobrino ¿Y eres músico de profesión? allá lejos tengo un sobrino con la cuarta y casi se muere. Así que yo no me pongo ninguna. Me cuido nada más. Ahí. Algo así, algo así. Abandoné mucho tiempo y retomé ya de viejito. No, yo tengo 4 dosis. Yo me he puesto 4 dosis. ¿Tú qué tocas? ¿Guitarra?